inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos. Muy buenos días a ustedes, amigos, amigas. Gracias por acompañarnos en el noticiario de Zona Cultura. Y bueno, para aquellos que todavía están listos para salir de su casita, les recordamos que hoy Quito amanece con una temperatura de 11 grados. Habrá una máxima de 17 y una mínima de 10 grados. Probabilidad de lluvia en un 30%, pero debemos indicarles que a esta hora de la mañana pues está con llovizna la capital de los ecuatorianos. Salga muy abrigado y con su paraguas respectivo, madrugue un poquito si todavía no ha salido de su casa, porque ustedes ya saben que cuando hay lluvia siempre hay dificultades. Y luego de este preámbulo, pues quiero decirles que Quito amanece con noticias positivas, con ese triunfo de los muchachos de Independiente, quienes pusieron todo de sí en su cancha para traer un trofeo también para su hinchada y también para todo el país. Bueno, ya está aquí a mi lado Diego Salazar. Vamos a conocer, ellos que aman mucho el fútbol, quiere decir que ustedes salieron también a recibir al Independiente, Diego. Laurita, buenos días a todos los amigos que nos escuchan a través de Cultura FM 100.9 y 940 AM de la Casa de la Cultura. Felices, ¿no? Realmente es una noticia que llena de alegría a todo el pueblo ecuatoriano, gente que le gusta el fútbol y gente que está como entendiendo un poco más de esta situación, ¿no? Realmente un partido que pudimos ver por televisión este día sábado y un orgullo realmente ver cómo este Independiente del Valle, un equipo relativamente nuevo en el fútbol ecuatoriano, pudo lograr este mérito internacional. Y es la segunda vez que un equipo ecuatoriano logra conseguir esta Copa Sudamericana. Recordamos que años atrás Liga Deportiva Universitaria logró conseguir también esta presea. Y ahora el Independiente del Valle, como les decíamos, un equipo nuevo, un equipo con una infraestructura ejemplar, ¿no? Se habla mucho en Sudamérica, en el mundo futbolero, de cómo funciona el Independiente del Valle, y vemos que realmente los resultados se ven ahora. Ahora, ¿se preveía esto, Diego, de que este grupo de jugadores, como es el Independiente, pues traiga ese triunfo? Bueno, este es un campeonato, esta Copa Sudamericana es un campeonato que se repite cada año y tiene diferentes fases. Los equipos que llegan a la final han ido avanzando, enfrentando a rivales durísimos. El mismo Independiente del Valle ha dejado en el camino a equipos brasileños, a equipos argentinos. En Argentina se lo conoce al Independiente del Valle como el Mata Gigantes, ¿no? Recordamos también que años atrás, hace dos años, estuvo disputando el Independiente del Valle la final de la Copa Libertadores, un campeonato, una instancia, se dice que es, bueno, realmente es el campeonato de clubes más antiguo del mundo, y estuvo disputando una final. Es un mérito llegar a esto, no es una coincidencia, no es un tema de suerte, es un trabajo constante que se va viendo hasta llegar a estas instancias finales. Bueno, pues esperamos que esto continúe, que los muchachos sigan trayendo triunfos para el Ecuador y haciendo lo suyo aquí en su cancha. Sí, realmente, y vemos que esto también abre la posibilidad y nos demuestra de lo que somos capaces los ecuatorianos. Perfecto, muchísimas gracias, Diego, y mientras tanto vamos a seguirles contando a ustedes qué sucede, pues, después de conocer este triunfo maravilloso que lo celebraron con lágrimas, con risas, con luces. Imagínate tú, también habían hecho antorchas los los jóvenes. Bueno, de, y tú vives en el Valle en de el los Chillos, Laurito. Así es. Me imagino que el ambiente era realmente de fiesta en este sector. Yo quiero decirte que llegué el día de ayer, pero sin embargo tú ya podías ver la algarabía, la alegría en la gente que cruzaba por ese sector, porque yo creo que el domingo fue realmente una verdadera fiesta al recibirles y obviamente dar lo que se merece a los chicos. Sí, bueno, podíamos ver en las redes sociales y en los medios de comunicación cómo la gente se abocaba a recibir a su equipo. Hinchas no solamente el Independiente del Valle, sino de varios equipos y gente no tan involucrada con el fútbol recibía a sus jugadores, ¿no? Recibía a sus representantes que consiguieron este triunfo internacional. Todos nos hemos unido, independientemente de la camiseta que tú tengas. No sé, la tuya creo que es roja, me parece. La mía es azul y grana. Muchísimas gracias, Diego. Y vamos a continuar nosotros con el informativo, contándoles a ustedes la información cultural que se genera en esta institución, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, así como también en otras instituciones, en otras organizaciones. Pero vamos a ver qué nos trae la Agencia Metropolitana de Tránsito. Bueno, nos invitan a tener precaución esta mañana. Al momento existe lluvia, neblina y calzada mojada en varios sectores del Distrito Metropolitano de Quito. Ahí están esas novedades, mis estimados amigos. También recordarles que el Hoy No Circule rige para los vehículos cuyas placas terminan en 1 y 2, desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche. Ponga mucha atención a esto para evitar esas sanciones que a veces nos resultan muy difíciles para nuestro bolsillo. Y recuerde también que vamos a irnos ya a la página de EQ911 Quito, a ver qué nos traen, a ver qué novedades tenemos y si amanece la capital de los ecuatorianos y todas estas vías de Napo, Pichincha y Orellana si tienen algún inconveniente. Tenemos solo problemas, todo habilitado a excepción de un carril que está habilitado a la altura del puente del río Cosanga, así que tome las precauciones, parcialmente habilitada entonces la vía Baeza-Tena en el sector del río Cosanga. Esa es la novedad que nos presenta EQ911 Quito a esta hora de la mañana. Y también comparten la información del aeropuerto Mariscal Sucre, que informan que las operaciones son normales en el aeropuerto. Las condiciones del clima y la visibilidad son aptas para las operaciones. Ahí están las novedades, mis estimados amigos, así que les invitamos nosotros a que sigan conectados en los 100.9 de Cultura FM y en los 940 AM de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recuerde que usted también puede descargar la aplicación ingresando a Play Store, ponga Radio CCE y ya tiene usted pues a Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para que la pueda escuchar en cualquier momento gracias a esos datos que usted posee en su teléfono celular. Y bueno, pues les comento que nos habíamos ausentado durante esta semana de aquí de estas cabinas para llevarles a ustedes todo lo que estaba sucediendo en Camino a Loja, el festival que es el antesala del Festival Internacional de Artes Vivas Loja 2019. Estuvimos en Sucumbíos con una obra extraordinaria que pudimos compartirla con ustedes, todo lo que estaba sucediendo en esta provincia. Realmente todos los creadores, hay que sacarse el sombrero, se han pulido, se han esmerado para poder llevar al público asistente pues lo mejor de las artes escénicas. Luego estuvimos en Orellana, quienes estaban de aniversario, cumplían 18 años de existencia con una Casa de la Cultura también extraordinaria. Estuvieron los grupos de los elencos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana compartiendo música para celebrar este aniversario, pues y su director siempre atento para compartir todo el trabajo que lo vienen desarrollando, como es el señor Nicolás Paucar. Luego de eso nos pasamos a Macas, donde también se presentó una obra maravillosa, El Manto, de Juan Arellano, que pudieron observarla más de 400 personas en el Teatro Municipal. Así que éxitos a todos quienes han realizado este trabajo de camino a Loja, nos queda la última parada, el aterrizaje, como decimos, y con eso se cerrará el evento de Camino a Loja y que será en Pastaza este 20 de noviembre. Así que no hay que perder de vista este gran espectáculo de las artes escénicas, porque con esto se cierra y se trasladará al festival, como les habíamos dicho, que ya inicia este 15 de noviembre en la ciudad de Loja. Así que todos con esa expectativa a ver qué sucede en este gran festival. Con esto nos vamos a conocer lo que tendremos en el noticiario de Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Siete de la mañana con 12 minutos, y este 11 de noviembre se recuerda diversos hitos de nuestro país, como la independencia de Latacunga, emancipación de Riobamba y más acontecimientos nacionales. Primer festival de cine feminista en Ecuador, en los recovecos de relaciones tóxicas y machismo. La UNESCO declaró a Puerto Viejo como ciudad creativa del mundo. Se consolidan espacios técnicos de trabajo a favor del patrimonio en Ecuador. El Festival de la Canción Inspiración del Alma y Gerardo Morán festejaron el aniversario número 18 del núcleo de Orellana de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El escritor Marco Proaño López presentó en la Casa de la Cultura Ecuatoriana su libro Derechos de los Pueblos o Derechos de Solidaridad. Taller de turismo ecuestre se dicta en el Cantón Mejía. Y la exposición Arco Minero del Orinoco se aperturó en los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y el Camino a Loja viajó a Sucumbíos y ahora se dirige a Morona, Santiago y Pastaza. La extensión de la Casa de la Cultura de Conocoto presentó la adaptación teatral Las Cruces sobre el Agua. También les estaremos contando sobre la novena edición del cine francés que arrancó ya en la Cinemateca Ulises Estrella. Y finalizaremos contándoles sobre el proyecto Un Gol al Estigma, que busca el respeto y la inclusión de los niños con síndrome de Down. Y a partir de las 8 de la mañana nosotros les estaremos presentando una entrevista que la realizamos al director de la Casa de la Cultura de Morona, Santiago, el doctor Juan Merino, así como también estaremos conversando con Juan Arellano y todo el parte del elenco que fue el aporte fundamental para la obra El Manto, que la desarrollaron en esta provincia. Así que le invitamos a que usted no se desconecte porque le estaremos contando todos estos detalles. Y este 11 de noviembre recordamos la independencia de Latacunga, la emancipación política de Riobamba y la cantonización de Arenillas. A continuación le contamos los acontecimientos que se desarrollaron en estos hitos históricos. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. El 11 de noviembre de cada año, los ecuatorianos recordamos con fervor cívico la independencia de Latacunga en 1820, la emancipación política de Riobamba en 1820 y la cantonización de Arenillas en 1955. También recordamos que en 1811, tanto la capital de la provincia de Chimborazo como la capital de la provincia de Tungurahua fueron elevadas a la categoría de villas por la Junta de Gobierno de Quito, motivo por el cual algunos historiadores determinan este día como la creación política de estas ciudades.

Y bajo estos parámetros, hace pocos días, la UNESCO declaró a Portoviejo como ciudad creativa del mundo. Una declaratoria que fue hecha pública en ocasión de celebrarse el Día Mundial de las Ciudades, el 31 de octubre. Estas ciudades creativas tienen el compromiso de situar la cultura en el centro de estrategia y desarrollo y compartir así las mejores prácticas. En entrevista con Diario El Telégrafo, Fabián Bedón, analista de patrimonio cultural del instituto, señaló que fue importante para esta declaratoria la acción prevista por el gobierno autónomo descentralizado portovejense dentro del eje primordial para el desarrollo urbano sostenible y la ciudad, luego del terremoto del 16 de abril de 2016. Ciudad creativa de la gastronomía se la declara Portoviejo. Esto tiene tres compromisos fundamentales, que son un plan con una herramienta denominada paisaje urbano histórico, conservación y salvaguardia del patrimonio cultural, y ser partícipes de la red de UNESCO para el intercambio sur-sur con Brasil. Cabe destacar que existió un comité de gestión que elaboró el expediente para la postulación de la capital manabita como ciudad creativa en cuanto a la gastronomía. En este proceso participaron el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Portoviejo, el Ministerio de Turismo, el INPC, Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, y el Centro de Investigación e Interpretación Hojas Jaboncillo. Y de reales tamarindos, Portoviejo es historia. Así, a Portoviejo se lo destaca por ser un ente constituido con instituciones públicas, privadas, portadores, soportes y comunidades, con sus actores sociales, resaltando a Portoviejo como ciudad creativa. De serpentina, si quieres a Portoviejo. Dato: la condición de ciudades creativas fue otorgada en 2019 a 66 urbes, con lo cual suman 246 a nivel global, las únicas que la ostentan. Fuente: Diario El Telégrafo. Serpentina, si quieres a Portoviejo. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, pecho para hacerla palpitar. Alex Mora. Río, valle y colinas la visten. Continuamos con la información. En el Centro de Investigación de la Memoria y el Patrimonio de Quito se firmó el acta de conformación de la Subcomisión de Patrimonio para consolidar espacios técnicos de trabajo interinstitucional que unen esfuerzos para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial y material cultural o natural integralmente. Esta subcomisión, integrada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Cultura y Patrimonio, Ministerio de Turismo, Ministerio de Ambiente, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural y la UNESCO, fue creada por decisión de la Asamblea General de la Comisión Nacional Ecuatoriana de Cooperación con la UNESCO. Consuelo Barrera, directora de Asuntos Centrales Patrimoniales y Turísticos del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, aseguró que la firma del acta de conformación de la Subcomisión de Patrimonio es fundamental, porque se generan compromisos institucionales que determinen políticas de Estado. Por su parte, Ana González, especialista del Programa de Sector Cultura de la Representación de la UNESCO, realizó un recuento del trabajo interinstitucional entre Ecuador y esa entidad, señalando que la participación del país en convenciones a nivel regional da cuenta de la voluntad del Estado para desarrollar acciones a favor de la cultura y el patrimonio. Yadira Álvarez, subsecretaria de Patrimonio Cultural, resaltó la importancia de la conformación de espacios técnicos conformados por diferentes sectores, porque permiten transversalizar y articular acciones para la protección del patrimonio y al desarrollo local. El Ministerio de Cultura y Patrimonio cumple su misión de trabajar por la salvaguardia del patrimonio cultural en coordinación con diversos sectores para la generación de instrumentos técnicos para el fortalecimiento de la identidad nacional. Seguimos con la información en el noticiario de Zona Cultura. Gracias a todos por compartir con nosotros una vez más este espacio que nos ofrece la información cultural que se genera en el Ecuador.

Y enseguida les contamos qué nos qué de información nos relata Nicolás Paucar, director del núcleo de la Casa de la Cultura de Orellana, quien fue entrevistado para este medio, para los 940 y también para Cultura FM, en el marco del aniversario número 18 de la institución que preside. En los siguientes minutos le contamos los detalles. Durante los años de vida del núcleo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Orellana, se han realizado varias actividades que van desde la construcción de su sede hasta fortalecer el trabajo de los gestores, actores, promotores y productores culturales y el público en general. Nicolás Paucar recordó la creación del núcleo el 9 de noviembre de 2001 durante una junta plenaria realizada en Guaranda. 18 años de historia son 18 años de vida y la vida no siempre camina en forma horizontal, se sufre altos y bajos que matizan el caminar. Negar a esa realidad es negar a la historia. Creo que la Casa de la Cultura ha logrado un crecimiento institucional y un cambio relevante en las perspectivas artísticas culturales de la provincia. Y esto pues realmente nos lleva a una reflexión profunda y a un compromiso ineludible con la cultura, con el trabajo del quehacer en el ámbito artístico. Y pues nosotros como directivos nos sentimos muy orgullosos y compartir esto, y sobre todo con los miembros correspondientes de la Casa de la Cultura de acá de Orellana. Y pues en esta oportunidad tenemos la visita de los 24 núcleos provinciales. Los señores directores están acá visitándonos y festejando junto al pueblo de Orellana estas festividades de la Casa de la Cultura Núcleo de Orellana. El núcleo seguirá fortaleciendo las diferentes manifestaciones artísticas y apoyando los proyectos institucionalizados, como la Escuela de Formación Artística, que nació en el 2014 con la premisa de fortalecer la música ecuatoriana. Los 18 años son un sinónimo de participación e inclusión de la diversidad cultural, 18 años de contribuir al progreso social para conseguir un desarrollo integral en Orellana, concluyó Paucar. El núcleo aún tiene retos por cumplir, como el proyecto emprendido por la Presidencia de la República, Ministerio de Cultura y Casa de la Cultura Ecuatoriana, Arte para Todos, que esperan ejecutarlo pronto. En los próximos meses vamos a profundizar, vamos a trabajar y centralizarnos también en ese proyecto muy importante, y creo que tiene cosas muy interesantes, solo que hay que ajustarnos ciertas cosas, sí, en la parte de normar, sí, para que el proyecto funcione. El proyecto es un convenio tripartito, la Casa de la Cultura, el Gobierno Nacional y el Ministerio de Cultura y Patrimonio como órgano rector. Y pues estamos involucrando a las instituciones educativas preferentemente. El núcleo de Orellana, después de la sesión solemne, el pasado 8 de noviembre cerró el evento con el segundo Festival de Música Ecuatoriana, Inspiración del Alma, además de recibir las canciones del más querido Gerardo Morán, en la cancha cubierta del barrio 20 de Mayo. Tenemos ya las 7 de la mañana con 34 minutos. Con un mensaje sentido sobre lo que es la solidaridad, el escritor Marco Proaño López presentó en la Casa de la Cultura Ecuatoriana su libro denominado Derechos Humanos, Derechos de los Pueblos o Derechos de Solidaridad. El autor pregunta en este libro al Estado, ¿qué ha hecho para fortalecer la solidaridad y ese humanismo con sus semejantes? Estas y más respuestas le presentamos en la siguiente nota. Thank you. Está en plena vigencia los derechos humanos, a pesar de la vulnerabilidad que hubo en el país, a nivel planeta. Tenemos ejemplos claros, lo que está sucediendo en Venezuela, Bolivia, Argentina y Francia. Se ha vulnerado los derechos humanos. Hay que respetar derechos humanos que prácticamente son derechos naturales, derechos fundamentales, que nacen a la persona en virtud de su dignidad humana. Eso es el concepto universal de derechos humanos proclamado por la ONU el 10 de diciembre de 1948. Y así destaca el creador de este libro a su contenido en cuanto a normativas legales y que, por supuesto, deben ser cumplidas por cada uno de los estados. La Casa de la Cultura Ecuatoriana desarrolló la presentación del libro Derechos de los Pueblos o Derechos de Solidaridad del escritor ecuatoriano Marco Proaño López. La Sala Jorge y Casa recibió a todo el público, amigos e invitados especiales que acompañaron esta presentación. El libro parte esencialmente del concepto de los derechos humanos, que son derechos naturales y fundamentales que nacen con la persona en virtud de su dignidad humana. La presente obra trata sobre el derecho de los pueblos, también como derechos de tercera generación, y todo se basa en la solidaridad, un idioma común que para el autor debe practicar el ser humano. La solidaridad como condición humana, según Marco Proaño, pues es la ayuda recíproca, la ayuda entre pueblos en conflicto. La solidaridad es la manifestación espiritual de la gente buena, la gente sana, la gente bondadosa, que da ayuda a quien necesita. Permítame dar unos ejemplos de solidaridad que evoco acá en este libro, como mensaje a todo el planeta. Solidaridad es la cooperación, es ayuda, es auxilio. En síntesis, es la identificación personal con alguien o con una causa. Marco Proaño López es doctor en jurisprudencia, máster en Derecho Ambiental Internacional, especialista en Gestión Ambiental Internacional y diplomado en Derechos Humanos. Es además docente universitario, es artista plástico y ha presentado alrededor de 42 exposiciones individuales y colectivas a nivel nacional e internacional. Tiene alrededor de 13 libros editados y publicados sobre temas de carácter económico, político, jurídico, ambiental y de derechos humanos. Bueno, Marco Proaño es un escritor autodidacta de larga data. Al momento tengo 46 exposiciones individuales y colectivas. No tengo formación académica en artes plásticas, esfuerzo innato, como insisto, gracias al Supremo que me ha dado esa habilidad, ese don. Y hago un llamado también a la juventud que se dedique a estudiar, a pintar, a cultivar arte, en vez de estar en situaciones ajenas a su juventud, que es el futuro del país, el futuro del planeta. ¿Quiere usted conocer más sobre lo que es el libro Derechos Humanos, Derechos de los Pueblos o Derechos de Solidaridad del maestro Marco Proaño López? Adquiéralo en la librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este libro va a estar acá en este lanzamiento. Pueden adquirir acá el libro. Tengo acá en poder, cuyo costo es $10. Precio muy simbólico, muy, muy cómodo para que adquieran todos. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Siete de la mañana con 39 minutos. La Sala Benjamín Carrión se dicta el Congreso Nacional de Turismo Ecuestre y Aventura Mejía 2019, que busca la integración y el crecimiento del turismo en el Cantón Mejía. Videos, charlas, fotografías para promocionar los atractivos, paisajes, gastronomía, fiestas del Cantón Mejía y su cabecera cantonal, la ciudad de Machachi, hoy continúa y es una invitación para los ecuatorianos y extranjeros para conocer toda la diversidad natural de esta zona del Ecuador. Norberto Fuertes amplía la información. Este sector, en la época de la colonia que se llamaba la Hacienda Las Cuatro Esquinas, siendo los volcanes Pasochoa, Rumiñahui, Sincholahui y Quilindaña cada una de sus esquinas. Y a través de que ellos introducen el ganado de lidia a esta zona, nace la cultura chagra. A finales del siglo XIX, la hacienda El Porvenir la compra mi tatarabuela y su familia le dice: mira, estás loca, no hay porvenir en esa tierra. A lo que ella responde: bueno, esto es mi porvenir. Con el auspicio de la Casa de la Cultura se desarrolla el segundo Congreso Nacional de Turismo Ecuestre y Aventura Mejía 2019. Evento con entrada libre este 7 y 8 de noviembre en el Aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en Quito. Edwin Cruz, director de Desarrollo Económico y Productivo del Cantón Mejía, informa que este evento está programado por los 199 años del Bicentenario del Cantón Mejía para difundir todos los atractivos turísticos de esta bella región de la patria. Bueno, es tan importante porque, como ustedes conocen, Mejía es la capital mundial del Chagra. Entonces ahí se va orientado a que le vayan conociendo al Cantón Mejía como un destino turístico de aventura ecuestre, ¿no? A donde que deben llegar los turistas para ir conociendo los atractivos que tienen, como son el Valle de los Nueve Volcanes, donde que se ha orientado una orientación nueva que se está dando en el Cantón Mejía al turismo de aventura. Bueno, no solo una, sino varias, porque el Cantón Mejía tiene atractivos, un sinnúmero de atractivos turísticos, como son los Nueve Volcanes, también la gastronomía, en el turismo, su flora, su fauna, donde que tenemos un sinnúmero de atractivos de nuestro cantón. ¿Y esto puede generar grandes posibilidades de empleo? Indudablemente es que sí, acá se abrirán nuevos caminos para los emprendedores de nuestro cantón del turismo y del país, donde que lleguen. El Cantón Mejía tiene muchos atractivos, como le vuelvo a decir, y donde que los emprendedores tienen un amplio campo para diversificar lo que es el turismo en nuestro país y en nuestro cantón. ¿Quiénes participan? Bueno, participamos aquí conjuntamente algunos expositores también, que van a haber expositores del Ministerio de Turismo, de las universidades, y también expositores en forma virtual desde España. Nos acompañan algunos expositores. Esta es una invitación para participar de este taller y conocer todos los atractivos turísticos, la gastronomía reconocida a nivel nacional e internacional. Seguimos con la información en el noticiario de Zona Cultura, 7:42 p.m. La noche del pasado jueves se inauguró en la Sala Osvaldo Hueyasamín de los Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana la exposición Arco Minero del Orinoco, trabajo de la maestra Ana Nobrega. Son exactamente 35 obras de mediano y gran formato que buscan dejar un fuerte mensaje sobre la realidad de la destrucción del planeta en la gente. Son gráficas. La gráfica me da a mí la facultad de que se pueda tocar. ¿Por qué sucede con las otras obras o con los otros grabadores? Que le tienen miedo a la contaminación y pierden la obra. O sea, yo creo que cuando hay una matriz y puedo volver a reproducir la obra, no pierdo nada. Aparte que el ciego tiene una facultad, toca con mucha delicadeza, porque ve con las manos. Así nos lo explica y retrata su obra la maestra Ana Nobrega, artista venezolana. La Casa de la Cultura Ecuatoriana desarrolló la inauguración de la exposición denominada Arco Minero del Orinoco, un trabajo de Ana Nobrega. La sala Eduardo Kigman y Osvaldo Hueyasamín expone alrededor de 35 cuadros de mediano y gran formato, un trabajo de la maestra que utiliza técnicas de grabado y pintura cuya temática está dirigida a personas con discapacidad visual. Para el artista, mientras pasa el tiempo se adquiere madurez, y los sueños se pegan cada vez más a la tierra. Por lo tanto, hay que alimentar los sueños y fomentar la creatividad con libertad, destaca. ¿Y qué mejor forma de crecer y alimentar los sueños que permitir tocar una obra y poder redescubrirla? En todas las salas de exposiciones, lo primero que se dice es no tocar. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos una inclusión social? Si decimos no tocar, no, tenemos que tocar. Hay que darle la oportunidad de una inclusión, porque ya el destino le quitó la vista. Entonces nosotros le vamos a quitar más cosas. No es lógico, ¿no? Como te comenté, desde el 2005 vengo trabajando con esto, porque yo era directora de una galería y me vinieron una cantidad de docentes a pedirme una exposición donde pudieran ir los ciegos. Ana Nobrega es artista plástica venezolana. A través de su obra hace un llamado a la reflexión sobre el problema ecológico que presenta el arco minero, así como un escenario de impunidad en una de las peores crisis económicas que para ella vive Venezuela. La minería ilegal se expande y una grave situación de la cual no se salvan las áreas legalmente protegidas. Las principales autoridades de la Casa de la Cultura Ecuatoriana acompañaron esta inauguración. Para la directora de museos, Patricia Noriega, esta muestra refleja ese compromiso de la institución por recibir diversidad de pensamientos, criterios y culturas. Estamos supremamente contentos de tener esta muestra en estas salas del Museo de la Casa de la Cultura, porque es una exposición diferente, es una exposición que no solamente muestra un arte visual, sino que también muestra un arte que puede ser tocado, con la posibilidad de que personas no videntes o invidentes puedan conocer el arte por medio del tacto. La Casa de la Cultura es un lugar incluyente, es un lugar que está delineado desde los preceptos de la interculturalidad, y me parece muy importante que el museo abra las puertas a una artista tan importante, reconocida en su país natal y también en otros países del mundo. Dentro de la muestra Arco Minero del Orinoco se plasma el tema de la explotación de minerales en la zona contemplada por este arco. Aquí implica eliminar, simplificar y alterar diversas funciones de los ecosistemas existentes en las cuencas mencionadas. La explotación de las pocas reservas que quedan en las grandes profundidades de la litosfera y la restauración ecológica de las zonas intervenidas están retratadas en cada uno de estos cuadros. De esta forma, se da una diversidad con el trabajo que presentan artistas extranjeros en el país y viceversa. Es maravilloso ver cómo artistas nuestros fueron acogidos en otros países, como en Venezuela, en este caso, en el caso del maestro Roberto Puente, y que pueda desarrollar su arte en otras latitudes planetarias. Me parece importantísimo que como Casa de la Cultura abramos estos espacios, tengamos la posibilidad de conocerlos y de entender que también tienen una forma diferente de hacer arte. Les invitamos a conocer la exposición Arco Minero del Orinoco junto a la maestra Ana Nobrega en las salas de Eduardo Kickman y Osvaldo Guayasamín de los Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de 9 a 17 horas de martes a sábado. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Siete de la mañana con 47 minutos, la extensión de la Casa de la Cultura de Conocoto presenta la adaptación teatral Las Cruces sobre el Agua en homenaje a los mártires del 15 de noviembre de 1992, obra original de Joaquín Gallegos Lara, en el Coliseo de Conocoto este viernes 15 de noviembre a las 10 de la mañana con entrada libre. 15 de noviembre de 1922 en Guayaquil. No hay gritos. No hay sollozos. El dolor se ha convertido en ira y estoy aquí, inerme. Las balas atravesaron mis entrañas, mataron a mis hijos en mi vientre y a mi vientre profundo los botaron. Ahí los guardaré, les daré abrigo y los haré resucitar cuando la patria necesite recordar que un día ellos dieron su vida por la vida. En el puerto principal florecen las industrias, fábricas, exportaciones de cacao desde las haciendas inmensas que existían en esa época. Son audios originales de la radionovela Las Cruces de Noviembre, producido por María Dolores García, y nos acerca a recordar los 96 años de un hecho doloroso donde miles de trabajadores murieron por exigir derechos universales. Sus cadáveres fueron arrojados al río Guayas. Detrás de unas cercas negras se apagan los sonidos. Esta tragedia será presentada en el Coliseo de Conocoto por el Teatro Ensayo. Así nos informa Rodrigo Astudillo, coordinador de la extensión de Conocoto de la Casa de la Cultura. Nosotros debemos partir de que la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la matriz y el núcleo, nos han dado todas las posibilidades de atención a la extensión. El Teatro Ensayo de la Casa de la Cultura se ha presentado ya con el Éxodo de Yangana, con el boletín y Elegía de las Mitas, y ahora vamos a presentar justo el mismo día que fue el 15 de noviembre de 1922, Las Cruces sobre el Agua, que es una adaptación de la obra de Joaquín Gallegos Lara sobre el martirio que tuvieron nuestros obreros en Guayaquil. La obra de Joaquín Gallegos Lara, ¿cómo se adaptó al teatro, Rodrigo? Hay que recordar que es una crónica con muchos personajes y hechos. Bien, al hablar de Joaquín Gallegos Lara, nosotros estamos hablando de uno de los más importantes escritores que formaron el Grupo Guayaquil. Él era un hombre militante de izquierda que siempre estuvo junto a los obreros, junto a los trabajadores. Por eso que esa novela no es tan novela, ¿no? Porque es un hecho real que él nos cuenta en su obra Las cruces sobre el agua. ¿Cómo se adapta al teatro y la presencia del público para esta obra histórica de triste recordación? Usted sabe que el Teatro Ensayo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que nació hace más de 59 años, inicialmente fue formada por ese maestro del teatro, Fabio Baccioni, italiano. Y luego quedó su alumno, su discípulo, Antonio Ordóñez, distinguido escritor, poeta, sánsico, y él siempre está buscando situaciones especiales para poder llevar a las tablas al teatro. Es así como él ha llevado el éxodo de Yangana, por ejemplo, que es un problema sociológico de nuestros campesinos, el boletín y elegía de las mitas de César Dávila Andrade y en esta vez Las cruces sobre el agua. Queremos que el público participe y vale la pena su invitación. Nosotros, como extensión de la Casa de la Cultura, tenemos una guía especial, trabajar con los jóvenes, con los estudiantes de los colegios. La obra va a ser presentada a esa hora, 10 de la mañana, porque van a asistir los estudiantes de bachillerato de los principales establecimientos educativos de Conocoto. No tenemos allá un local adecuado, pero contamos con el Coliseo y estamos adecuando el día jueves. Víspera de la presentación estará Antonio preparando el escenario. Las cruces sobre el agua, viernes 25 de noviembre en el Coliseo de Conocoto. Entrada libre. Y seguimos con la información. Tenemos ya las 7 de la mañana con 52 minutos. Con gran éxito arrancó el pasado viernes en la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura la novena edición del Festival de Cine Francés. Una muestra que llega gracias al trabajo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Embajada de Francia en Ecuador. Me siento muy bien y estoy muy orgulloso de presentar la película por la primera vez aquí en América del Sur. ¿Cómo podemos ocuparnos de este planeta que es un ecosistema muy frágil y cómo podemos juntos convivir en este planeta? Y así arrancó la muestra de cine francés en la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este trabajo llegó gracias a la cooperación entre nuestra institución, la Alianza Francesa y la Embajada de Francia en Ecuador. Se desarrolla así la novena edición del Festival de Cine Francés 2019, una muestra que arrancó el jueves 7 y se extiende hasta el miércoles 13 de noviembre. En la noche de inauguración se contó con la presencia del invitado especial, el director Pierre-Emmanuel Le Goff, con su reciente cinta 16 Le Bird de Soleil, 16 Amaneceres, sobre el sueño del astronauta francés Thomas Pesquet, que vuela a la Estación Espacial Internacional. Las temáticas que se proponen dentro de cada una de las películas destaca la realidad actual que viven varios países del planeta. Soy un cineasta francés y en Francia también hay movimientos sociales muy importantes. Y yo pienso que lo importante tiene que ocurrir sería que a través de estos movimientos sociales la gente se preocupe del entorno, del medio ambiente de este planeta. En la actualidad, con la aparición de las plataformas digitales y los sistemas que presentan una variedad de casa al público, se ha perdido la opción que se tenía con el cine tradicional. Así lo destaca este cineasta. Y a beaucoup de plataformas, cineasta francés, no hay otro lugar que las salas de cine como la que estamos actualmente para difundir realmente. Entonces, a través de las funciones dentro de las salas de cine, es como un encuentro entre la gente para que puedan debatir, es como una agora. Al estilo griego, donde la gente puede intercambiar y debatir sobre lo que han visto. El cine galo, por su versatilidad e innovación, es referente del cine europeo. Una vez más, la sala Alfredo Pareja Díez Canseco es una de las sedes de este festival. Aquí se cuenta con una gran selección de cintas francesas de carácter contemporáneo. El señor embajador de la República de Francia en Ecuador, Jean-Baptiste Chauvin, destaca la calidad y argumentación que tiene el cine de su país y lo que presenta en esta muestra. Tenemos un cine que es bastante creativo, unas 300 películas que se producen cada año. Tenemos un gran público en Francia. Francia es el segundo país a nivel internacional en materia de asistencia de público, a más de 200 millones de personas que vienen. Pero para nosotros el desafío es dar a conocer lo que se hace en Francia, aquí en Ecuador y más allá en América del Sur y América Latina. Otro importante punto que destacó el embajador fue la presencia fuerte de la mujer dentro de lo que es el mundo del cine y, por supuesto, representando a su país. La mujer ha sido, bueno, es la mitad de la humanidad, ¿eh? Primero, eso nunca hay que olvidarlo. Han sido muy conocidas en Francia a través de las actrices, pero no se ha visibilizado tanto el papel de las directoras, y es algo que es un proceso en obra, digamos, porque ya hay nuevas directoras de cine en Francia. El público nos dejó su criterio a partir de lo que fue la presentación de jueves, viernes y sábado con la muestra de cine francés en la Cinemateca Nacional. A mí me encanta, vengo siempre, soy cliente frecuente y bueno, aparte que es gratuito, que es súper bueno, pues hay diversidad siempre de festivales de diferentes países, diferentes géneros o temáticas o según, de acuerdo a directores también, ¿no? Entonces sí, realmente me gusta mucho. Les dejamos con la cordial invitación, acompáñenos desde esta tarde en la continuación del cine francés en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. A partir de las 17 horas, Casandro de Exótico de Marie Lossier. A las 19:30, Últimas Noticias del Cosmos. El martes 12 a las 17 horas, Kiss I Cree de Lina Pinel. Y a las 19:30, Sans Adieu, Sin Adiós de Christopher Agou. Y finalmente, el miércoles 13 de noviembre a las 17 horas, Un Héroe Singular de Petit Paysan. ¡No se lo pierda! La Casa de la Cultura, también al cine 8:30, tendremos ahí una retrospectiva de Costa Garabras, también en la Alianza Francesa. Entonces son tres sitios donde se estrenarán estas películas, 19, y bueno, que vengan. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. En Quito. Tenemos ya las 7 de la mañana con 57 minutos. Un golestismo es la campaña que ha emprendido dos chicas estudiantes universitarias como proyecto de titulación. Este espacio busca fomentar una convivencia en base al respeto y la inclusión, específicamente en niños con síndrome de Down. Mediante este proceso se recalca la importancia que tiene la psicomotricidad en el desarrollo integral de los niños con discapacidad. En verdad, nosotros empezamos esta campaña, estamos haciendo nuestro trabajo de titulación de tesis, estamos graduándonos de la universidad en la carrera de comunicación y decidimos hacer una campaña social. Queremos ser la voz de un grupo de personas que es muy vulnerable y que no siempre ha sido tomada en cuenta. Nosotros estamos haciendo esta campaña Un Gol al Estigma. Nosotros lo que queremos con esta campaña es buscar la inclusión de los niños con síndrome de Down mediante el deporte. Y así nace la idea de este proyecto, como nos cuenta una de sus propulsoras, Camila Llanes. Todo tiene una base ideológica sustentable para el mismo. La idea de Un Gol al Estigma es una campaña que busca fomentar una convivencia en base al respeto y la inclusión, siendo un proyecto que busca generar espacios de igualdad e integración en niños que presentan síndrome de Down. La meta directa de este proyecto es recalcar la importancia que tiene la psicomotricidad en el desarrollo integral de los niños con discapacidad, y todo basándose en el estudio constante de las percepciones motoras. Así es el trabajo diario realizado con los educandos en cada una de las jornadas de este proceso. Estamos trabajando con Little Kickers, que es una escuela de fútbol de niños pequeños de 2 a 7 años, que tienen una responsabilidad social, un proyecto de responsabilidad social muy bonito que se llama Tu Sonrisa es mi Gol. Ellos lo que hacen, aparte de dar las clases regulares, también tienen una clase especial los días viernes en la Fundación El Triángulo, donde ellos dan esta clase de fútbol solamente a niños con síndrome de Down para ayudarles a desarrollar su sistema psicomotor. Esta no es una clase de fútbol como puede ser regular, que tienen que darles estrictamente las pautas de cómo se juega fútbol, sino es una clase mucho más dinámica, es una clase en donde ya se les enseñan los colores, donde se les enseñan los movimientos básicos. Aptitud física, desarrollo de los aspectos sociales y emocionales de los niños, siempre teniendo en cuenta el logro y autorrealización, la responsabilidad y capacidad sin dejar de mencionar fracasos constantes que hacen a estos sentirse disminuidos, incapaces, tristes e inseguros. Bajo el proceso del proyecto Un Gol al Estigma, se sigue un principio de celebrar el respeto y el amor valorando a todos por igual, y que al final, a criterio de estas chicas, el día de mañana todos seamos personas de bien y personas que respetan al otro. Para nosotros el estigma en general, como me preguntaste, son los prejuicios que muchas veces tienen las personas o la cuando vas y discriminas a alguien sin ni siquiera saber muy bien de qué se trata el tema. Ese es uno de los problemas principales que nosotras encontramos en el tema de los niños, jóvenes, adultos con síndrome de Down, porque muchas veces aquí en, bueno, nosotros hicimos nuestra búsqueda aquí en Ecuador, entonces el problema principal es la desinformación, o sea, no sabemos qué conlleva el síndrome de Down, cómo reaccionar cuando se te acerca una persona con síndrome de Down. Ellos ya de por sí son muy afectivos, muy cariñosos, y muchas veces las personas se asustan. Se busca con el trabajo con los auspiciantes una campaña que resalte a la comunidad sobre lo que realmente es el síndrome de Down. Esta es una realidad que ellos la viven a diario y que por supuesto bajo este proceso buscan direccionar un cambio. Así lo resalta Indira Gualotuña, estudiante universitaria y parte de este proyecto. Encontramos en el último censo que se realizó en el 2010 que el 70% de los niños que tienen discapacidad o de personas que tienen discapacidad se sienten excluidas de la sociedad, es decir, no participan en actividades, no pueden salir mucho de su círculo social, que muchas veces simplemente es la familia, porque las mismas mamás de los niños, especialmente porque son un poco más superprotectoras, no les dejan salir, y no porque tengan vergüenza muchas veces, sino por el miedo de cómo vayamos a reaccionar nosotros como sociedad. En el caso de Ecuador, existen 460.000 personas con discapacidad, de las cuales 7.457 tienen síndrome de Down. Esto tras un censo que determinó que el 70% de esta población no se siente incluida en la sociedad. ¿Quiere sumarse a este proyecto? Sígalos en redes sociales, en Facebook con la fanpage Un Gol al Estigma y en su cuenta de Instagram como @ungolalestigma_se. ¿Quiere anotar un gol junto a Un Gol al Estigma? Acompáñenlos en este proceso, llevando una sonrisa mágica a los niños con síndrome de Down. Nuestro objetivo, nuestra meta como tal, es recaudar fondos para este año, darles los uniformes a los 80 niños de la Fundación El Triángulo de Tu Sonrisa es mi Gol. Entonces, si quieren unirse, por favor, solo síganos y ahí vamos a ir poniendo todos los detalles para que ustedes se enteren y nos puedan ayudar. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora.